Avant. Leo Gordo. Venimos de Granada para más tomar café y escuchaba a Miguel Ángel. Evo. Y escuchaba a Miguel Ángel y a su tribu de Radiolé. ¿Qué ha dicho? ¿Qué dice? Son de la tribu. Son de la tribu de Radiolé. Que yo sé. Son de la tribu. Son de la tribu. Que yo lo sé de Radiolé. Radio Lé, olé. Vaya raíz, hijo.